quiero, me quiero perder. Y cuando recuerdo que fue mi ilusión, siento bonito en mi corazón. Por eso es que diario le pido a mi Dios que vuelva mi amor. Siento bonito en mi corazón, por eso es que a diario yo le pido a mi Dios que vuelva